En Entre Mate y Mate y tenemos invitadas en el estudio. Pero ¿cómo estamos hoy este jueves entre matero? Bueno, estamos con Tierrita, porque es así, ¿viste? Sos Tierrita para siempre, más o menos. Y con Silvina, ¿cómo les va? Bienvenidas. Bueno, estamos en la semana del parto respetado, es verdad, estamos ubicadas. Sí, muy bien. Igual, bueno, el parto respetado, y la verdad que por suerte son estas cosas que ya no solamente se hablan en esta semana o se concentra la información en esta semana, sino que se continúa trabajando y profundizando, ¿no? Sobre lo que implica el parto respetado, sobre lo que implica esa transformación de venir a este mundo y a esta tierra de una forma amorosa y armónica, lo que es natural, ¿no? Porque hay muchas prácticas que hemos naturalizado, pero que no son naturales. Y qué lejos a veces estamos de entender eso, de saber eso, porque son prácticas que se vienen perpetuando. O sea, como, bueno, no sé, la silla, parir en la postura en que parimos, habitualmente en el hospital, no sé, un montón de cosas que hemos naturalizado, pero que, por suerte, hay toda una corriente que nos va diciendo, che, pero esto nació porque el rey no sé cuánto quería ver salir a sus hijos, entonces hizo que la cama fuera así. Y decís, ah, mira vos. Y después, claro, fue más cómodo para el doctor, pero no para la mujer que estaba pariendo. Y cuántas cosas, ¿no? Ir desandando. Bueno, cuéntenos un poquito. Bueno, muchas gracias, Reina, por recibirnos. Y sí, la Semana Mundial del Parto Respetado está para visibilizar un poco más. Pero es así como contás, ¿no? Hoy día actualmente hay mucho despertar de las mujeres, de las familias en relación a sus partos, a los nacimientos de sus bebés. Sí. Que sea de manera más respetuosa, amorosa, que incluso el lema de este año que elegimos. Hay diferentes lemas, ¿no, Silvi? Sí. Ahí la Silvi nos puede explicar un poco después. Vale. Pero este año elegimos el lema: el parto es sagrado, no más violencia, que viene de la red Relacaupan, sí, que es una red de parto humanizado de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, me pareció algo muy interesante de abordar, porque los lemas en cada año para visibilizar, ¿no?, sí, todo eso, tratan mucho de lo fisiológico, que es maravilloso, ¿no? Sí. Pero de esa mirada del parto como algo sagrado, que va más allá de solo el cuerpo, claro, de la mujer y del bebé, sí, que es prioridad, ¿no?, su salud y sus vidas. También es algo muy sagrado que tiene que ser respetado en la vida, ¿no?, como la muerte, el nacimiento, claro, un cumpleaños. Son los ritos de pasaje. Totalmente. Real, ¿no?, en donde, más allá de la creencia que cada uno tenga, es indudable que es realmente un acto sagrado. Es, no sé, lo desconocido que se abre forma en un cuerpito humano que sale de otro, realmente, ¿no? Wow, independientemente, sí, de eso, desde qué perspectiva cada uno lo mire, sin dudas es un acto muy poderoso y sagrado, y está buenísimo volver a empoderarnos en ese concepto, ¿no? Que por supuesto los pueblos originarios lo siguen albergando y cultivando, pero que nuestras sociedades se han desvinculado, y como decís, en un acto solamente o médico, fisiológico, ¿no? Sí, creo que tiene mucho con entender que como seres humanos somos seres totalmente integrales. Claro. No solamente somos un cuerpo físico que va a expulsar un bebé, que sería como una forma totalmente fría de verlo, ¿no? Sí. Sino que tenemos una historia personal, tenemos nuestras creencias, tenemos nuestra familia, nuestra intimidad. Porque además eso es entender que es un momento tan íntimo, sí, de la familia, ¿no? Entonces poder devolverle eso, esa mirada de darnos cuenta lo importante y bello que puede ser. Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo cuando tuve mi primer embarazo y una mamacha que se acercó y que estaba estudiando para doula y demás, y me dijo, mira, vas a escuchar un montón de cosas, que nada te condicione, ¿no? Porque también desde las buenas experiencias te generan la presión de, ay, pero, ¿no? Como, yo podré, y me va a doler, y no sé qué, ¿no? Todos los miedos ancestrales que se nos movilizan. Y me acuerdo que me instaba a decir, y vos, o sea, sé libre de sentir lo que sientas e ir en pos de eso. Si sentís que querés un parto en tu casa, a por eso. Si sentís que querés ir al hospital, a por eso. Si sentís que es una cesárea, o sea, más allá de lo médico, estamos hablando de esa conexión de la mujer con ese claro. pasaje que moviliza todas otras cosas y que lo sabemos, ¿no? Y me acuerdo, viste ese impulso de decir, porque claro, uno muchas veces en pos de encontrar distintas informaciones, viste, decís, ay, pero yo voy a poder tener un orgasmo cuando tenga mi, viste, decís, ay, y te sentís presionado, como presión, que, claro, claro, ¿no? Tremendo, sí. Como que, bueno, todas las experiencias tienen que nutrir, y si no te nutren, no mires nada, y, ¿no? Como dar ese espacio particular y único a que, bueno, lo vivas como lo puedas vivir, y que lo que sí es garantizar que tus derechos se cumplan, y que que tengas a disposición las herramientas para transitar. Si querés un parto en tu casa, que tengas todo lo necesario, ¿no? El acompañamiento. Sí. Si es en el hospital, que en el hospital te respeten también sí. todo lo necesario, ¿no? Pero sobre todo el empoderamiento de esa familia en ese momento, ¿no? De esa decisión. Sí, y creo que en eso es tan importante la información. Porque nadie es libre de elegir si no sabes qué podés claro. elegir. Entonces, como vos decías, esta es una semana, pero el trabajo es constante, siempre de pasar información, de que como sociedad nos informemos, de que este es nuestro momento, de la familia en ese momento, ¿no? Que tenemos derechos, cómo sí. lo podemos vivir, que hay muchas opciones, ¿no? Entonces, en esta semana como que aprovechamos para bueno, claro. mucho más, ¿no? claro. más, pero sí, es tal cual, es todo el tiempo. Y, y bueno, y cuéntenos, porque se viene una actividad este próximo sábado, un encuentro por la Semana Mundial del Parto Respetado. Cuéntenos un poquito de esta actividad en Merendarte. Sí, estamos invitando a toda la comunidad de manera gratuita a encontrarnos en el Salón Merendarte, en El Zapato, que es un salón grande, hermoso, donde vamos a estar haciendo una proyección de fotos, una muestra de sí. fotos, de fotografías de partos y nacimientos. Vamos a estar proyectando un documental, Pariremos con Poder. Después de ese documental, vamos a abrir una ronda de charla-debate. Sí. Con parteras, doulas, madres y todas las personas que sientan y se sientan afines y atraídas al tema, que estén ahí con nosotras, son súper bienvenidas y bienvenidos. Familias, ¿no? Que hayan pasado por la experiencia y quieran contar sus relatos también. En fin, es una ronda abierta de charla-debate y se va a abrir con música y cerrar con música también. Seguro vamos a compartir mates y rica comida. Y buenísimo. La vamos a disfrutar mucho. Y otra cosa que te quería comentar, que es que desde el viernes 20 de mayo vamos a abrir la invitación a la comunidad a la Feria del Buen Vivir. Vamos a estar con la muestra de fotos sí. en la Feria del Buen Vivir durante toda la feria. Y al final de la feria hay un taller muy importante, maravilloso, que nos da Giselle. Me olvidé su apellido. Gran Mundo. Ahí va, sí, el Gran Mundo, que es un taller de suelo pélvico para uh-huh. Gestantes para embarazadas, específicamente, sí. ¿no? Taller de suelo pélvico y movimiento en embarazo y posparto. Mira, bueno, yo creo que igual lo debe venir bien a todas. Sí, y es fantástico. Un taller gratuito, es una uh-huh. herramienta maravillosa para todas las mujeres que están gestando, para pasarla bien, ¿no? Con su cuerpo sí. durante la gestación, para parir bien también y sí. para tener un buen posparto, que eso es súper importante. Sí, y para las mujeres que ya han parido y también necesitan fortalecer tanto ese suelo pélvico, sí. que muchas veces queda como debilitado a veces después de pasar por una gestación, por el parto, sí. y hay que darle esa atención y ese fortalecimiento, es como un mimo también al cuerpo, sí. y hace tan bien. Y está buenísimo, ¿no? Compartir sí. Distintas experiencias, y pensaba también en este proceso tan importante de empoderar el momento del nacimiento y también de empoderar el proceso del maternaje, ¿no? Sí, que lo vienen sí. haciendo también las rondas de crianza, y demás, sí. de poder compartir como las distintas experiencias, me parece que está bueno, porque muchas veces se romantiza mucho, muchas sí. cosas, ¿no? Y después cuando le pones el cuerpo a la realidad, cosas, ¿no? ¿no? Sí. Ay, mala madre, no, bueno, es la realidad, ¿no? Es el cuento del príncipe y la princesa que... Totalmente. No, claro. sí, sí. Por y eso es muy bueno. importante eso, ¿no? La tribu, el compartir, sí. apoyarnos, la información, Ahora se está dando que nos estamos reuniendo entre doulas, parteras, acompañantes de mujeres, y siento que es un hermoso momento como para que la comunidad, ¿no?, para las madres de esa comunidad también se puedan acercar y hacer sus rondas, sus círculos. Hay diferentes espacios donde se puede también impulsar. Sí. Ya hubo en varios años sucediendo activos, uh-huh, círculos de crianza, sí, y eso es maravilloso realmente, acompañarnos en ese momento tan especial, sí, de la crianza, nos fortalece muchísimo como comunidad, ¿no? Eso, totalmente. Desde el nacimiento seríamos otra humanidad. Si tenés, bueno, un parto respetado, si tenés un nacimiento saludable y respetado, si tenés un acompañamiento de la crianza, sí, de manera, sí, y si tenés la posibilidad de maternar desde un deseo completo y holístico, uh-huh, y no forzada o obligada, o no, como que todo eso hace a una, uh-huh, mejor humanidad, y me parece que esa es la traza que uno va como siguiendo en un punto, y está buenísimo desde distintos lugares fortaleciendo eso. Si arrancamos bien, claro, tenemos mejor perspectiva que si venimos ya todos complicados, con, viste, a un mundo violento, con unas luces rarísimas, como todo, bueno, es un shock. Bueno, y que un shock que nos acompaña el resto de nuestra vida, sí, si no lo vamos a limpiar en un punto, ¿no? También tantas herramientas que nos permiten de alguna manera limpiar si no hemos tenido un parto, uh-huh, respetado, amoroso, si hemos pasado por distintas experiencias. Sí. Bueno, eso nos queda. Sí, es el trauma, sí, es un trauma. Claro, sí, así que totalmente. Está buenísimo propiciar y visionar una humanidad que nazca con respeto, con amor y con poder. Claro, y siempre decimos, ¿no? Es un buen nacer para un buen vivir. Exactamente. Tiene mucho que ver el buen vivir de las personas con su buen nacimiento, con la buena gestación, ¿no?, con el amor, sí, y respeto. De hecho, eso que comentaba Kaula, Thierry, que hay muchos lemas. En este año hay tres, por lo menos, lemas de la Semana Mundial del Parto Respetado. Y uno de ellos es mejores partos para un mejor futuro. Ahí va. Totalmente. Entonces, había como varias opciones, son siempre todas muy, muy útiles, muy buenas, muy empoderantes. Pero bueno, resonamos en este año, dijimos, bueno, vamos por recuperar lo sagrado también. Pero es tan importante también eso, ¿no? Para el futuro, mejorar los partos. Claro, totalmente. Totalmente. Saber atravesar ese gran misterio, ¿no?, de la vida, que una va aprendiendo y va reconectando. Nos desconectaron en la historia de la humanidad, como mujeres en este caso. A los hombres también los desconectaron de su, sí, esencia, de su naturaleza, ¿no?, de mamíferos que somos. Totalmente. Y es el momento de recuperar todo eso. Ya está sucediendo en realidad, ¿no? Es como que la sociedad nos muestra una cara de miedo, de trauma, de situaciones limitadas, de imponer protocolos que no son en realidad necesarios. Y se está creando de vuelta una realidad natural, mamífera, conectada, amorosa, respetuosa. Eso existe, está sucediendo. Está sucediendo, sí, totalmente. Yo creo que sí, ¿no? Antes, bueno, se tomaba esta semana, como decíamos al principio, para poder visibilizar que hay una ley y demás. Hoy, sí, bueno, es como cómo ampliamos el concepto, cómo profundizamos algo que, uh-huh, se sigue trabajando durante el resto del año y ya con una visibilización mucho más fuerte, me parece, por suerte. Sí, eso por es un suerte. Muy buen síntoma, uh-huh, de que hay un camino que se está realizando y hay una comunidad que está recuperando un poco sus herramientas para despertar. Así que celebramos, sí, celebramos estos encuentros y estos encuentros potenciadores de otras muchas cosas. Así que, bueno, el nacimiento, que esto sea la posibilidad de un nacimiento realmente amoroso para nuestra comunidad. Gracias. Muchas gracias. Entonces, gracias, la invitación es sábado a las 16, de 16 a 20. Comienzan con una apertura de ensamble de música en Merendarte. 16:30, presentación de la muestra de fotos y proyección del documental Parirás con Poder. A las 18, charla, debate y reflexiones. Y a las 20, cierre artístico con música y poesía. Esto es en Hipólito Yrigoyen 868 en el espacio Merendarte. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Están todos invitados el viernes también para la Feria del Muevivir, para la muestra de fotos, para el taller de suelo pélvico. Y paso un chivo. Sí, pase. Todos los jueves, de forma gratuita también, está la ronda de acompañamiento de gestación en el Salón Merendarte, en el Zapato también, con acompañamientos de doulas y parteras, así abierto a todas las gestantes y familias del pueblo. Perfecto, entonces. Jueves, 17 horas. Maravilloso. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.